Alguien de Asia ayuda, oigo decir. Puedo escuchar a África, socorro pedir. Ruanda, Somalia, Nigeria, clamando por un poco de amor. Voy a hacer todo lo que pueda hacer, yo voy. Tengo mucho para dar, yo voy. El evangelio pregonar. ¿Cómo irán si no hay quien predique? ¿Cómo predicar si nadie se dispone a ir? El Salvador está clamando por salvación. Romania, Arabia Saudita, Irak nos esperan ya. Colombia, Indonesia, Albania, para China voy.